Apreciable maestro y compañeros. Mi idea no es tan descabellada, porque al maestro normal solo se le limitaría a que no limitara el uso de la informática en su clase, pero él llevaría el tema de acuerdo al programa y plan de estudio, en donde habría dotación de información sería en ese centro proveedor para que el salón específico tuviera solo un acceso a la vez, pero en una proyección a la que todos tuvieran visibilidad del tema en cuestión. No propongo un grupo especializado en determinada materia, para manejar el centro de Internet, sino grupos que podrían ser de los mismos alumnos más avanzados o prestando servicio social, incluso proporcionando información como si el mismo estudiante la buscara, proponiendo links, pero en el aula los alumnos tendrían ordenadamente la posibilidad de preguntar y abarcar temas como si estuviera uno solo buscando, pero sería a nivel grupal. Por eso no tendrían que ser especialistas ni maestros los que manejaran los envíos, en última instancia serían los mismos alumnos turnándose o representados por uno que lo hiciera y proyectado para todos. En fin, luego le explicaría. Porque se me ocurrió otra idea, a ver qué le parece, se lo doy en el siguiente envío. Gracias, atentamente, Javier Basurto Hernández.